Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Iniciamos una nueva temporada en Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y nos es grato tenerles. No olviden, estas lecciones edifican nuestra vida espiritual. Y en cada programa tenemos un invitado especial. El tema de hoy es la crisis comienza o se inicia en el cielo. Bienvenidos. Agradecemos a Dios por la linda oportunidad que nos da de crecer espiritualmente. Y sin duda el tema de este trimestre va a ser una bendición muy grande, muchas respuestas a interrogantes profundos del ser humano. Y hoy tenemos un invitado especial, es el Pastor Melchor Ferreira, el Departamental de Ministerios Personales de la División Interamericana. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí en el programa Escudriñando las Escrituras. Me gusta el gerundio, escudriñando. O sea, vamos escudriñando semana tras semana las Sagradas Escrituras. Y Dios espera eso de nosotros, ¿no? Inquirir, indagar, escudriñar. Exacto, y ando es mejor, ¿no es cierto? Escudriñando, indagando, inquiriendo. Me encanta porque es mucho más dinámico. Así es. Pastor, rebelión y redención, tema general, ¿qué podríamos decir de él? Pues este trimestre, porque pues escudriñando las Escrituras lo dividimos por trimestres, son cuatro al año. Este trimestre realmente promete ser extraordinariamente bueno para resolver interrogantes en el corazón de los seres humanos, particularmente en lo que tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, el inicio del conflicto y el final del conflicto. Solo que entre el inicio y el final nos quedan preguntas que no las vamos a poder responder sino hasta el final. Pero entre el hecho de la rebelión hay la alternativa maravillosa de la redención. Y basado en eso es que la lección va a desarrollarse durante todo este primer trimestre del 2016. Bueno, y al partir en este recorrido, Pastor, un título que, pues uno diría, ¿y por qué ese título? Pero vamos a entenderlo este trimestre, crisis en el cielo. Pues ahí está. ¿Cómo es que en un ambiente tan perfecto, con un Dios tan perfecto, con sus seres creados perfectos, ocurre una crisis? Y yo quiero tal vez tomar la palabra crisis no como algo peyorativo, sino la crisis como una oportunidad. Así la tomamos los creyentes, ¿no? Es una oportunidad, porque la crisis es la oportunidad de Dios para resolver un conflicto. Y el conflicto comenzó allí, y viene ese conflicto a impactar la tierra, a impactar al hombre, a impactar el corazón de la raza humana. El universo entero se vio involucrado en el conflicto, pero hay esperanza en medio del conflicto. Amén. Hay esperanza. Tengo algo que a mí me hizo recordar una frase inspirada: la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Pastor, esa crisis viene a esta tierra, ¿y cómo es que nos afecta? Hablemos de eso. Bueno, tal vez dando un pasito atrás, identificando Isaías capítulo 14, identificando Ezequiel capítulo 28, ¿no es cierto?, que se mencionan en el estudio de las Escrituras esta semana. En realidad, aquí tenemos a alguien que es descrito por Isaías, que no es un rey humano, que no tiene nada que ver con un reinado aquí. Es demasiado bueno, supremo, divino, perfecto, para que sea un rey en la tierra. Definitivamente tiene que ser la descripción de una rebelión en el cielo. Ezequiel es mucho más específico y dice que tú, lucero de la mañana, que decías subiré a los altos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo has caído? En otras palabras, tiene que estar hablando de una rebelión en el cielo. Esa rebelión ocurre como consecuencia de albergar en el corazón de este ángel maravilloso, Lucifer, que luego se convierte en el enemigo número uno de Dios, del universo y la raza humana, en medio del conflicto. ¿Cómo es que entra el orgullo los celos, la pasión, el amor propio, el ambicionar algo que él no tenía. Yo supongo que fue un proceso, que eso no fue de un momento para otro. Pero al mismo tiempo, allí viene otra palabra que está ligada a la palabra orgullo y resuelve mucho de nuestros porqués. Pregunta. El libre albedrío. Correcto. Dios creó a los seres celestiales en el cielo. Dios creó al hombre y todo lo que Dios creó en el universo lo hizo con la libre capacidad de decidir. Y este ser, que era perfecto, decidió en el corazón rebelarse. Aunque no prevaleció su rebelión en el cielo, pues decidió rebelarse. Y ahí comienza el conflicto, la crisis en el cielo. Sí, pastor, y hay que subrayar que Dios no haya placer en una obediencia forzada, ¿no? Definitivamente, es lo que la lección profundiza durante esta semana. Animamos a las personas a continuar en la profundización de este concepto. No hay placer en, Dios no tiene placer en forzar a una persona para hacer algo que esa persona no quiere. Dios te quiere salvar, pero si tú no quieres, pues vas a tener que tomar una decisión. Pastor, usted mencionaba el orgullo y el autor de la lección dice: si un ser perfecto, creado, usted lo indicó, por un Dios perfecto, en un ambiente perfecto, pudo estropearse tanto por causa del orgullo, ¿qué nos dice esto acerca de cuán mortal es ese sentimiento? Es definitivamente mortal. Porque el problema que tenemos en este mundo se debe a ese orgullo. Y no es mortal para referirse a los mortales, es mortal para referirse al hecho de que es terriblemente perjudicial. O sea, cuando se dice esto es letal, esto es mortal, esto es realmente mortal. Es para referirse al hecho de que esta es una actitud, una condición, es un estado en el que muchas veces los seres humanos fueron siendo inducidos a tomar por una decisión, por una elección o simplemente ya por la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, en el ser perfecto, en un ambiente perfecto, con un Dios perfecto, lo único que le daba era su capacidad de decidir y su libre albedrío. Hay un libro que me impresiona mucho, escrito por Elena de White, se llama Historia de la Redención, y allí se encuentra descrito en muchas ocasiones, especialmente en los primeros capítulos, cómo es que Dios apeló una y otra vez para que la rebelión no persista, pero lo lamentable es que el alejamiento paulatino, el albergar el orgullo, hizo que la separación sea inminente. Pastor, ¿y ese orgullo cuánto afecta a las relaciones de los seres humanos? ¿No? Definitivamente. Las parejas se separan y el orgullo es el que no permite la reconciliación. Definitivamente, eso es lo que vamos a ver a través del estudio de este trimestre, vamos a ver a familias rotas por eso. Vamos a ver cómo afectó a nuestros primeros padres en el Edén, cómo afectó a los patriarcas, cómo afectó a los reyes, cómo afectó a la raza humana, cómo tuvo ese conflicto, afectó el proceso de una iglesia naciente como la iglesia primitiva, que estaba creciendo para la testificación, cómo el conflicto estuvo presente, ¿no? Pero definitivamente hoy, pastor, nosotros estamos tal vez a esta altura del partido en una mejor posición que al comienzo del conflicto. Ajá, claro. Porque sabemos el final. Sí. ¿Y el final? Conocemos el final del conflicto. Y el final del conflicto es el triunfo total de Cristo, el triunfo de la verdad, el triunfo sobre el enemigo. Así es, pastor. No obstante, pastor, el Señor llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y el libro de Job lo presenta como viniendo con los otros hijos de Dios a la reunión, ¿no? Hablemos un poquito de eso. Bueno, definitivamente andar por la tierra no era solo una acción turística. No estaba de turismo, ¿no es cierto? Ajá. En la Escritura es una señal de posesión, o sea, por eso se le dice en San Juan muchas veces, el príncipe de este mundo, San Juan 12:31, San Juan 14:30, San Juan 16:11, se lo llama el príncipe de este mundo. Solamente que en este contexto y en el de Job, cuando él va y acusa, todavía aparentemente pues existe el hecho de que él reclama este mundo y reclama a los seres que están allí como si fueran suyos. Eso es la peor pretensión que puede tener, porque en realidad no le pertenecemos. En ningún momento. No. Porque Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario y hemos sido rescatados por el poder maravilloso de la sangre de Cristo en el Calvario. Y eso nos introduce en un capítulo extraordinario que es el de Apocalipsis 12, ¿no, pastor? Hablemos de esa manera como se presenta allí el comienzo de ese conflicto y lo que siguió. Bueno, en realidad, pues aquí tenemos en el contexto de Apocalipsis 12, que es un pasaje profético, nos habla de un conflicto que comienza en el cielo, que comienza, una rebelión que comienza, pero que no prevalece. Esa rebelión impacta la tierra porque es arrojado la serpiente antigua, el diablo, Satanás, etcétera. Es arrojado a la tierra. Él y la tercera parte de ángeles junto con él, los ángeles caídos. Y lo primero que hace, pues, es un ataque contra un bebé que es indefenso. Pero mire que por más indefenso que fue, Dios no llega a que el enemigo desate todo su poder, porque todavía Dios está al control. Amén. Porque un bebé es indefenso, una mujer es indefensa, las personas son indefensas. Y aquí hay tres aspectos: el bebé que fue perseguido, luego la mujer que fue perseguida, y la tierra le dio la oportunidad, y sabemos a qué proféticamente se refiere este aspecto. No vamos a profundizar en eso en las lecciones futuras, tal vez lo vamos a profundizar un poco más. Y, por otro lado, el remanente de esta mujer y las aguas que se desatan para inundar. Sin embargo, en ninguno de los tres casos, Dios permite que Satanás pueda desatar su poder completamente. Siempre Dios interviene y libera, ¿no? Y a propósito, pastor, hay muchos televidentes que quizás estén pasando por algún problema, abrumados por las fuerzas que los dominan. ¿Cómo pueden ellos tomar aliento y entender que hay alguien que es más grande que todo? Yo creo, amigos, que allí en la comodidad de sus hogares, o si por primera vez estás mirando el programa, recuerda que a pesar de tus luchas, o a pesar de tus dificultades, o a pesar de tus conflictos, Dios está al control. Dios sabe de tus lágrimas y de tus luchas, pero sobre todo, Él jamás dejará que eso llegue a terminar con tu vida. Hay esperanza para ti. El conflicto se puede estar dando en tu corazón en este momento, y tu corazón puede ser en este momento la batalla, o puede liberarse la batalla entre el conflicto del bien y del mal, pero hay esperanza para ti. Ten confianza, Cristo está allí para librarte. Amén. Pastor, en la lección también habla, y hay un tópico muy interesante que cita Lucas 10, del 1 al 21, y hablemos de ese incidente, y hablemos de la misión, de la especificación, de todo lo que allí hay. Me emociona cuando la lección dice que los seguidores de Jesús tienen el privilegio de testificar acerca de la salvación que Jesús ha ganado. ¡Qué privilegio! Este episodio de Lucas, especialmente del capítulo 10, entre los versículos 17 al 20, vincula la obra de testificar que Jesús confía al pueblo y con el poder sobre Satanás. Porque cuando los discípulos llegan, dice, hemos atado. Ajá, sí. Hemos sujetado demonios. Y Jesús le dice, miren, no se alegren de que hayan sujetado a los demonios. Alégrense que su nombre está escrito en el libro de los cielos. Y eso es un privilegio. No solo que esté escrito, sino que permanezcamos. Permanezca. Que nuestro nombre permanezca ahí. Cuando, como dice un canto cristiano, cuando allá se pase lista y tu nombre llamen, pero para responder mi nombre tiene que estar en la lista. Tiene que permanecer. Y una manera de permanecer es testificar. Y aunque es un pedacito de la lección de esta semana, que tiene que ver con la crisis en el cielo, estamos analizando cómo impactó la tierra. Pero una manera de erosionar, de arruinar los planes de Satanás, es testificar de que hay un Salvador que ha ganado la victoria para nosotros. Hay poder, sin igual poder en él. Pastor, cerremos, ya es el tiempo, pero yo quisiera tocar los textos a los cuales usted ha hecho referencia en San Lucas 10, 17 al 20. Uh-huh. Los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Os doy poder de pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se sujetan, antes alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el libro del cielo. Tremenda, tremendo. Satanás está derrotado, él ha caído, pero hay dos actividades que nosotros debemos hacer. Una, definitivamente, aceptar a Cristo como Salvador personal. Amén. Y número dos, testificar de que Él ha ganado para nosotros el conflicto. Pastor, podemos entonces ya sentir ese gozo que da la victoria final, ¿cierto? A pesar de que la batalla continúa. Sí. A pesar de que hay una nube de testigos, a pesar de que tenemos toda una experiencia pasada, tenemos el privilegio de saber que al final quien va a vencer o quien vencerá es Cristo. Y el capítulo que usted ha subrayado, el capítulo 12, dice, y estos le han vencido, no, sí, dice, van a vencer. No. Y con sus imperfecciones le han vencido. Así que tú y yo podemos vencer. Y con sus luchas le han vencido. Podemos vencer. Hay esperanza para nosotros. Porque esta nube de testigos dice que ellos vencieron. Pues nosotros podemos también. Así es. Hay mucha esperanza. Y en este recorrido que apenas comienza va a ser toda una bendición. Pastor Melchor Ferreira, muchas gracias. Gracias. Por muy amable. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este programa Escudriñando las Escrituras analiza cada semana la lección de la Escuela Sabática. Queremos agradecer a quienes están difundiendo el programa en redes sociales. Gracias por llevar esperanza. Que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.